Torre de Babel por CCEMX Radio. Buenas tardes, radioescuchas, y bienvenidos a una nueva emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros, pues el día de hoy hablaremos sobre la industria del cómic en México y en el mundo. En la sección La Canasta Surtida conocerán algunos datos curiosos sobre las dos principales editoras de cómic en Estados Unidos, DC Comics y Marvel. Y más adelante les contaremos un poco de la evolución de las historietas en México. Además, conocerán la historia de Tintín y en el Yerberito les narraremos el cuento El héroe que iba a salvar al mundo. Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a Erand Arellano. Buen día, Radio Escuchas. Y Alma del Valle. Hola, muchas gracias por escucharnos. Ellas nos acompañarán en esta travesía. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Continuamos aquí en su programa de radio favorito. Ya sabes, si tiene alguna petición de canción, solo pídela y escúchela. Llame ya a nuestro número de cabina. Hola, hola, buenos días. Está hablando a Pídala y Escúchala. ¿Con quién tengo el gusto? ¡Ay, qué emoción! Por fin entró mi llamada. Aquí todas las llamadas entran, querida. Tarde, pero seguro. Y dime, ¿cuál es tu nombre y de dónde nos llamas? ¡Ay! Soy Mari López, hablando de aquí de la colonia Héroes de la Libertad. ¡Felicidades por tu programa! ¡Nunca me lo pierdo! Ah, gracias, gracias. Y dime, Mari López, ¿tienes alguna canción que quieras escuchar? ¡Ay, sí! Me gustaría escuchar la de I'm Not In Love. ¡Wow! ¡Qué linda rola! Pero cuéntanos, Mari López, ¿es alguna especie de indirecta para alguien en especial? No va dedicada. Es que es mi canción favorita. Vaya, tenemos aquí una mujer con corazón duro, ¿eh? No, es que me encantó desde que la escuché en la película de los Guardianes de la Galaxia. Ah, vaya, tenemos entonces una fan de películas de superhéroes. Sí, en general de todos los cómics. Y dime, Mari López, si fueras un superhéroe, ¿qué poder tendrías? Ay, me encantaría ser mentalista. Así podría saber los secretos de todos. Ah, con un poco chismosilla también, ¿eh? Un poco sí. Pues bien, directo hasta la colonia Héroes de la Libertad, vamos a escuchar I'm Not In Love, especialmente dedicada a nuestra mentalista Mari López. Pero antes les recuerdo llamar a nuestros teléfonos en cabina y cuéntenos, si tuvieran un superpoder, ¿cuál tendrían? Canasta Surtida. El cómic con personajes extraordinarios se popularizó en los años 30 en Estados Unidos, en una época de depresión económica tras el crack bursátil de 1929. La fantasía ayudó a sobrellevar la realidad. Comenzaba así la era de oro de la aventura gráfica, detectives que luchaban por la ley y el orden, aventuras en la jungla y mundos de ciencia ficción. Así, Hal Foster dibujó a Tarzán en 1929, Chester Gould creó el policía Dick Tracy en 1931, y Alex Raymond dio vida a Jim Jungle y Flash Gordon en 1934. Luego llegaron los superhéroes, el Hombre Enmascarado en 1936, Superman en 1938, el Capitán América en 1941, y años más tarde sus homólogas femeninas, Miss América, Supergirl, Gatúbela, e inspirada en las Amazonas mitológicas, La Mujer Maravilla. Existen varias editoriales de cómics, pero entre las más populares se encuentran DC Comics, una editorial estadounidense fundada en 1934, y Marvel Worldwide Incorporation, también estadounidense, fundada en 1939. DC Comics es una compañía de cómics estadounidense que fue fundada en 1934, como National Allied Publications. En 1937 tomó el nombre de DC Comics, que son una abreviatura de Detective Comics. La editorial inició las publicaciones de superhéroes en 1938 con un éxito formidable. De esta popularidad nacieron Superman, La Mujer Maravilla y el primer equipo de superhéroes, la Sociedad de la Liga de América. A finales de la década de los 40, la temática de los superhéroes comenzó a decaer, por lo que la compañía introdujo géneros como la ciencia ficción, los cómics del oeste, el humor y el cómic romántico. A finales de los años 50, la compañía se encontraba bajo la dirección editorial de Julius Schwartz. Con ello inició la edad plateada del cómic, lo que permitió el retorno de personajes antiguos como Flash. Tiempo después nacieron Linterna Verde, El Hombre Halcón y Átomo. El equipo de superhéroes fue revitalizado con el nombre Liga de la Justicia de América. Con la llegada de Marvel Comics, DC Comics se vio en la necesidad de contratar nuevos artistas que conocieran los trabajos de Marvel. A finales de los 60, muchos de los trabajadores veteranos empezaron a pedir mejoras en salud y pensiones. En respuesta a esto, DC Comics despidió a la gran mayoría y contrató nuevos artistas que trajeron personajes con historias más ricas y sofisticadas. Así, uno de los más aclamados autores de DC fue Denny O'Neil, quien trabajó en las series de Linterna Verde y Batman. En 1976, DC Comics fue comprado por el holding Warner Communications e inició una campaña de producción de títulos que incluía nuevos superhéroes y que introdujeron el concepto de series limitadas. Para comienzos de 1980, se lanzó la nueva colección Los Jóvenes Titanes, de Mark Wolfman y George Pérez. Su éxito fue rotundo y duró por varios años. A partir de la década de los 90, DC Comics experimentó incrementos en sus ventas y algunos clásicos se volvieron populares nuevamente. En el año 2011, la compañía de cómics anunció que cancelarían todas las series dentro del universo DC y que relanzarían su línea de cómics de la Liga de la Justicia. Marvel fue creada en 1939, pero su nombre era Timely Publications. Entre sus personajes se encuentran Spider-Man, Capitán América, Iron Man, Wolverine, Hulk, Thor, Deadpool, X-Men, Los Cuatro Fantásticos, entre otros. Esta editorial era dirigida por Martin Goodman, joven que había comenzado su carrera de empresario a los 29 años. El primer cómic de Timely Comics apareció en octubre de 1939. Este número incluía a los tres primeros superhéroes de la editorial: el androide mejor conocido como la Antorcha Humana, creado por Carl Burgos, el antihéroe Namor, creado por Bill Everett, y el ángel, creado por Paul Gustafson. Poco a poco, Goodman comenzó a reclutar nuevos talentos, uno de ellos su primo Stanley Martin Lieber, mejor conocido como Stan Lee. Su trabajo fue muy importante para expandir Marvel Comics. Fue el creador de personajes como Spider-Man, Hulk, Iron Man, Los Cuatro Fantásticos, Thor, Los Vengadores, Daredevil, Doctor Strange, X-Men y Bruja Escarlata. Algunas de las características e innovaciones más importantes de su obra son la humanización de los personajes, el lenguaje recargado, brindaba libertad de movimiento a sus dibujantes, el nombre de sus personajes, tanto el nombre y apellido inician con la misma letra. Stan Lee apareció en 35 series y películas, todas relacionadas con el universo de sus superhéroes. Además de Lee, Joe Simon fue un dibujante muy importante para la editorial. Fue Simons quien, junto con Jack Kirby, crearían el Capitán América. Este personaje fue diseñado como un supersoldado patriota que luchaba en la Segunda Guerra Mundial contra las potencias del Eje. Fue el más famoso durante la guerra, pero no fue el único personaje que luchó contra los nazis. Namor luchaba contra submarinos alemanes y la Antorcha Humana ayudaba a los aviones británicos. No hay que olvidar que también existen personajes con buenas historias, pero desconocidos para el público, hasta que los productores de cine se interesan en sacar su película para llegar a convertirlos en la sensación del momento. Tal es el caso de personajes como Harley Quinn, Ghost Rider, Doctor Strange, Pantera Negra y próximamente Shazam y Capitana Marvel. Por otro lado, se encuentran los personajes favoritos y más taquilleros en el mercado, como Batman, Spider-Man, Superman, Wolverine, Hulk, Flash, Thor, La Mujer Maravilla, X-Men y Los Vengadores. De acuerdo con la página de Diamond Comic Distributions, los 5 cómics más vendidos en la historia son Capitán América número 5, con una venta de $290,497, Amazing Spider-Man número 583, con ganancias de $530,000, La Liga de la Justicia número 1, que recaudó $1,440,390, Action Comics número 1, con $3,500,000, y el más vendido es X-Men número 1, que ha ganado nada más y nada menos que $7,000,000. Los personajes de los cómics han aparecido en otros medios, como películas o series. El primer personaje que apareció fuera de los cómics fue el Capitán América, con el estreno de su serie en 1944. Otros personajes que fueron llevados a la pantalla chica fueron Hulk, con la serie titulada The Incredible Hulk, Spider-Man, entre muchos otros. Estamos de regreso en Pídala y Escúchela, y gracias a nuestra amiga Mari López nos llamó la atención pensar en qué poderes nos gustaría tener si fuéramos superhéroes. Así que llama a nuestros números en cabina y cuéntenos más. ¡Hola, hola! ¿Hay alguien por ahí? ¡Hola! Habla Conchita. Conchita, ¿de dónde nos llamas? De aquí cerca, de la colonia Retorno del Amor. ¿Y si regresó el amor? No, ojalá fuera así. Caray, amiga, debes de cambiar de domicilio para tener más suerte. Pero platícame, ¿qué superpoder te gustaría tener? A mí me gustaría poder resolver todos los problemas de la gente. ¡Ah, caray! Tú aparte de chismosilla nos saliste entrometida. No, es que creo que los superpoderes deben utilizarse para hacer el bien. ¡Ah, qué Conchita! Es una visión noble, pero tal vez necesitarías 1,000 superpoderes para resolver los problemas de todos, ¿no crees? No, solo se necesitaría ser muy inteligente. ¿Al estilo de qué superhéroe, mi estimada Conchita? Pues como Tintín. ¡Ah, caray! Ahora sí me dejaste con el ojo cuadrado. No sé quién es Tintín. Es que ya es una historia muy viejita. Canasta surtida. En El 10 de enero de 1929 salía a la luz la primera historia de uno de los personajes más carismáticos del mundo del cómic, el joven reportero Tintín, quien gracias a su autor George Remy Hergé pudo recorrer países y diferentes rincones del mundo viviendo infinidad de aventuras. Hergé nació en un barrio de Bruselas en 1907. Sus comienzos tuvieron lugar en un periódico conservador por el que se vería influenciado para retratar en sus primeras obras las características de la sociedad europea del siglo XX. De esta forma surgieron los primeros viajes de su personaje Tintín a Rusia y al Congo belga. En la primera obra del todavía inexperto dibujante, Tintín partiría en tren desde Berlín a Moscú, acompañado de su perro, el simpático Milú. El retrato de la historia no deja en buen lugar a la sociedad rusa y el régimen bolchevique de la época. Posteriormente, Hergé declaró que para la elaboración de esta historia se había basado en el libro Moscú Samboal, escrito por Joseph Douillet, cónsul de Bélgica encarcelado en Rusia durante su estancia en el país. La obra goza de gran aceptación en su época a pesar de que los trazos del personaje aún estaban muy lejos de como los recordamos en la actualidad. En 1973, la obra se vería reeditada oficialmente a pesar de las reticencias iniciales por parte del autor. En Francia, una de cada dos familias posee un cómic de Tintín en sus casas, tal vez sea por la simpatía que despiertan para el lector personajes como el capitán Haddock, Hernández y Fernández o el profesor Tornasol, o también por la emoción que desprenden las historias con grandes acontecimientos e inventos que hasta ese momento eran difícil de ver en otros libros ilustrados. Y es que Tintín, a lo largo de 24 obras, ha conducido toda clase de vehículos innovadores como Ford T, Jaguar o Cadillac, ha estado presente en revueltas sociales, ha pilotado aviones y montado en barcos y trenes con increíbles prestaciones. Por poner otro ejemplo, Tintín también pisó la luna en Objetivo, la luna y aterrizaje en la luna en dos tomos de la década de los 50, con anterioridad al hito alcanzado por Neil Armstrong en 1969. Los inventos y la tecnología también han estado muy presentes en la obra de Hergé. Tintín se sintió decepcionado por las bondades de la televisión en color. En cambio, durante su viaje al Congo, viajó con una cámara de cine portátil 8 años antes de que Kodak patentase este objeto. Y todas esas historias surgen de un meritorio proceso creativo, imaginativo e investigador, del que para muchos es considerado uno de los autores más importantes del siglo XX. Hergé fue archivando noticias, libros, periódicos, revistas e imágenes en más de 20.000 documentos ordenados alfabéticamente que pueden verse en la Fundación Hergé de Bruselas. En 2013, se obtuvieron más de 2 millones de euros en una subasta donde se vendían objetos del famoso reportero. Sus obras, que siguen gozando de la aceptación de grandes y pequeños, han sido traducidas a más de 80 lenguas y dialectos, y en 2011, 3 de esas historias fueron llevadas al cine por Steven Spielberg en la película Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio. Toda esta enriquecedora obra también se ha visto reflejada en cifras relevantes. Durante el mes de junio de 2013, la casa Art Curial recaudó casi 2 millones de euros en la venta de objetos relacionados con Tintín. Así, una lámina en tinta china de La estrella misteriosa fue vendida por 202 mil euros. Un dibujo de Tintín en el Tíbet, en el que se ve al capitán Haddock ayudando a Milú en la nieve, por 189 mil 500 euros. Y la obra Tintín en el Congo por 40 mil 300 euros. Ya estamos de regreso nuevamente aquí en Pídala y Escúchala. Esta tarde estamos platicando de superhéroes. Amigos, díganme qué superpoder les gustaría tener. Llame ya a nuestros teléfonos en cabina. Hola, hola, ¿cómo te llamas y de dónde nos escuchas? Bueno. Sí, amiguita, ¿cómo te llamas? ¿A dónde hablo? Muy buenas tardes, usted está hablando a Pídala y Escúchala, el mejor programa de radio de la ciudad. ¿Con quién tengo el gusto? Habla la señora Socorro, pero yo quería hablar con mi nietecito. Ay, mijo, es que no sé marcar el teléfono. No se preocupe, señora Socorro, no soy su nieto, pero cuénteme, si usted tuviera algún superpoder, ¿qué le gustaría tener? ¿Superpoderes? ¿Qué es eso, mijo? No entiendo. Ay, pues, es poder hacer algo que las personas normales no pueden, como la teletransportación, la invisibilidad, la superfuerza. ¿Alguna vez escuchó sobre la Liga de la Justicia? Ay, no, en mis tiempos eso no existía. Claro que sí, amiguita, si no le molesta decirme cuántos años tiene. 79, para cumplir 80 este próximo mes. 79, pero es usted una jovencita. Claro que se ha de acordar de Calimán. Ah, claro, ¿cómo olvidarlo? Calimán fue mi primer amor. Ahí está, así conoce los superpoderes. Y también estaba la familia Burrón, el Memín Pinguín. Ándale, usted sí sabe, esas sí que eran buenas historias. Canasta surtida. En México, la historieta tuvo su época dorada. Entre los años 40 y 50, una sola revista podía tener un tiraje de 350 mil ejemplares en 2 semanas, Todavía en 1989, la historieta formaba parte del 80% de las ediciones periódicas. En la década de los 30, inicia el crecimiento de las historietas en México. Surgen las primeras revistas de historietas como Paquín, publicadas sobre todo material estadounidense en diferentes formatos. A partir de ese año, se multiplicaron las historietas de aparición independiente en fascículos y revistas. Por primera vez se vio que el cómic no era un mero acompañamiento de la prensa y que tenía valor por sí mismo. Otros empresarios privados se lanzarían a la conquista del mercado nacional lanzando otras revistas misceláneas como Paquito, Chamaco y con dirección de Ramón Valdiosera Bermán, Pepín, que contó con tiradas de más de 500,000 de ejemplares e historietas predominantemente mexicanas. Llegaron los años 40 y el cómic mexicano era el más rápido del mundo. Se escribía, dibujaba, publicaba, leía y desechaba con velocidad inigualable. Algunos aparecían todos los días y dos veces los domingos. Los cómics resultaron un vehículo eficaz, sencillo y barato para llevar el hábito de la lectura. En esta década aparecieron varias historietas que ahora están consagradas en nuestra memoria histórica y consolidaron este género. Gabriel Vargas convirtió en piedra angular a la familia Burrón. En 1948, Vargas publicó por primera vez la historia de Borola y Regino, personajes que sobrevivieron durante 60 años hasta el 26 de agosto de 2009, cuando se editó el último número de la serie. Por la misma época nació Memín Pinguín, creado por Yolanda Vargas Dulce en 1943, con dibujos de Alberto Cabrera y Sixto Valencia. También se publicaron historietas dirigidas a público femenino, a cargo de Lágrimas y Risas, en la que se desarrollaron historias como Rarotonga, El pecado de Oyuki, Carne de ébano, Sangre esclava, Yesenia y muchas más, siendo algunas llevadas a la televisión. Además, México no se quedó atrás en presentar historietas de superhéroes. El Santo tuvo una pequeña aparición en papel, pero sería proyectado en la pantalla grande. Una publicación que cambió el concepto de aventuras fue la revista Chanoc. La historia se desarrolla en el Golfo de México, en el pequeño pueblo de Ixtac, donde un joven pescador y su padrino, llamado Secup Baloyan, se ven constantemente envueltos en diversas aventuras. Más adelante, haría su aparición Calimán, que nació originalmente como radionovela, creada por Rafael Cuthberto Navarro y Modesto Vázquez González, y fue publicada en 1965. Esta se editó semanalmente por 26 años consecutivos, convirtiéndose así en todo un icono de la cultura mexicana. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Bueno, estamos a punto de terminar el programa de hoy, pero tenemos chance de una última llamada aquí en Pídela y Escúchala. ¡Hola, hola! ¿Hay alguien por ahí? ¡Ay, adoro tu programa! ¡Soy súper fan! Y si tuviera un superpoder, diría que me gustaría ser una mujer fatal. ¡Ay, ay, ay! ¡Mujer fatal! ¿Cómo te llamas? ¡Ay, perdón! Soy Adri. Adri, un superpoder curioso. ¿No te gustaría mejor un superpoder más efectivo para salvar al mundo? Bueno, también me gustaría que todo lo que tocara se convirtiera en oro. ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta el Rey Midas podría ser un superhéroe! Muy bien, Adri, antes de irnos, ¿quieres que te dedique alguna canción? Sí, esa que cantaba Celine Dion en la película de Superman. Bueno, aquí va una super rola para una mujer fatal, y con ustedes la canción que cantó Celine Dion en Superman. El Yerberito. Estaba Totó, un niño totalmente normal, caminando por la playa, cuando un erizo de mar lo picó. En ese preciso instante, al sacudir el pie, le atacaron a la vez una medusa, un mosquito y un pez loro, mientras pisaba la cola de un ornitorrinco y le caía en la cabeza una cagaturra de gaviota. Total que de todas aquellas coincidencias solo podía surgir un superhéroe, con impresionantes superpoderes. ¡Superpower Ultraman! Tales eran los poderes de aquel fenómeno que inmediatamente pensó que no podía malgastarlos en cosas pequeñas, y Superpower Ultraman comenzó a buscar los peligros y amenazas que acechaban al mundo para salvarnos a todos de los malos más malísimos. Pero por más que buscó con su supervisión, por más que recorrió el mundo con la hipervelocidad y escuchó los cielos con su oído digital multifrecuencia, no encontró a nadie tratando de conquistar la galaxia o de hacer explotar el planeta. Por no encontrar ni siquiera encontró a ningún villano tratando de secar los mares o robar tan solo una montañita. Parecía que todo el mundo, los buenos y los malos, se dedicaban a cosas mucho más comunes, y que solo tenían problemas normales. Así que el bueno de Superpower Ultraman pasaba los días aburrido explorando los cielos en busca de misiones imposibles a la altura de un superhéroe de su valía.